está llegando tarde, con aviso. Tuvo un problema con la sube, parece que tenía una sube media de dudosa procedencia y no le leyó bien cuando estaba subiendo al colectivo, así que en algunos minutos va a estar llegando aquí al búnker. Se está haciendo desear, como Charly García. Sí, sí, sí, ya nos tomó confianza, nos está tomando el tiempo y bueno, se toma estas licencias rockeras, así que bueno, va a estar llegando Mario en un ratito. Y bueno, por algunos problemas técnicos, la columna de Nahuel Tosto de Cine hoy va a estar de vuelta ausente. Es una materia técnica pendiente que debemos aceitarla, que queremos que esté esa columna, que queremos que esté la voz de Nahuel acompañándonos con sus recomendaciones, pero bueno, por cuestiones de trabajo, de estudio, de la vida, se nos están cruzando algunos horarios y no lo estamos pudiendo concretizar. Así que bueno, darles la bienvenida a este nuevo programa, recordarles que nos están escuchando por radiozonalibre.blogspot.com. Pueden visitar nuestra página, que es www.lucianoarruga.com.ar. Nuestro Facebook es Aparición con Vida de Luciano Arruga. Nuestro Twitter, @rzonalibre. Y también el de Luciano, @lucianoarruga. Pueden escribirnos por esos medios y ir retuiteando lo que va pasando en el programa. Y el mail es radiozonalibre@gmail.com. Nos pueden ir escribiendo por ahí. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier opinión que tengan sobre los temas que vamos a ir tratando en el programa. Y bueno, y si no, ayúdennos a difundir y que se siga escuchando la radio por todos lados. Vamos con un tema y volvemos con Desde Afuera, aquí por Radio Zona Libre. Es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Déjame llevar Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle. Los recibimos en la quinta emisión de esta tercera temporada de nuestro programa Desde Afuera, por Radio Zona Libre. Arrancamos esta semana con un aniversario muy doloroso. El martes se cumplieron 29 meses de la masacre de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. Ese día, una formación del Tren Sarmiento no frenó al llegar al andén de la estación y el choque produjo la muerte de 52 personas. La tragedia puso de manifiesto la corrupción de la que participan tanto empresarios y funcionarios como sindicalistas burócratas. Precisamente, este martes 22 de junio, familiares y amigos de víctimas y heridos en la tragedia de Once hicieron, a las 8:32, horario en que se produjo el choque, un acto conmemorativo en la estación y sentaron su posición acerca del estado de los ramales y de los anuncios hechos apenas un día antes por el Gobierno Nacional en materia de ferrocarriles. Acompañamos a las familias y nos sumamos a la búsqueda de justicia. Hacia el norte estaremos recordando los 31 años de la noche del apagón, comparando y resaltando continuidades oprobiosas que tienen como protagonistas a la represión y a los pueblos originarios. Como siempre, los funcionarios de turno nos siguen dando material para no dejarlos tranquilos y viajaremos también del otro lado del mundo para reflexionar sobre el genocidio que continúa sufriendo Palestina en manos del Estado de Israel. Hoy en el Scratch al Funcionario te dejamos esta cita del funcionario que vamos a estar escrachando hacia el final del programa para que lo vayas pensando, para que nos tires ideas de quién puede ser. Trates de adivinar cómo jugamos todos los programas. Y bueno, trata de pensarlo bien y pensá quién dijo cuentos de policías con chalecos vencidos, patrulleros sin nafta. Casi como el inicio de un poema me sonó cuando lo escuché y después cuando lo escribí. Cuentos de policías con chalecos vencidos, patrulleros sin nafta. Matute. Vamos con unos temas y volvemos con más Desde Afuera. We'll be right back. Luciano Arruga, de 17 años. Está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer. Extra, extra. Noticias de ayer. Extra, extra. Buenos atracos. Con el mate atragantado volvemos al aire desde afuera. Acá la producción me corre, no me deja disfrutar de un pequeño mate. Volviendo y retomando la editorial que escribió Rosaure, que bueno, estaba leyendo Rodri en el bloque anterior, hablando de bueno de lo que fue la masacre 11. Bueno, sí, está en nuestra mesa. Ha llegado, iba a decir nuestro Juanse, pero después de lo que pasó esta semana con Juanse, no quiero... Genial malentendido. Sí. Llegó nuestro rockero, combativo, nuestro... Buenas tardes. Es como un superhéroe que tenemos nosotros acá. Va a salir el cómic de Mario. En la mochila tiene el traje. Va a haber figuras de acción de Mario, va a venir con una... Va a venir con una guitarra y un cinturón de bombas Molotov. Hondera, también va a tener una hondera con piedras. Ese va a ser la figura de acción de Mario. Bienvenido, Mario. Buena gente, buenas tardes y buenas noches, porque ya está todo muy oscuro por la calle. Como les decía, retomando un poco la editorial... Estábamos hablando de lo que fue bueno la conmemoración del accidente de Avellaneda, lo que se conoce, bueno, del accidente de trenes. Cualquier estación. Estábamos hablando recién mientras pasaba la música, compartiendo con los compañeros la noticia, y bueno, lo que cada uno había estado viendo en la semana con respecto a este tema, y bueno. ¿Qué decir de los dichos de la presidenta en la inauguración de la estación de Villaluro, ¿no? Sí, en Villaluro. Sí, de hecho es muy desafortunada. La verdad que no es la primera vez que Cristina tiene... Ya la palabra desafortunada. Yo creo que es deliberado, casi deliberado. Esta vez no puedo creer que una persona... Digamos, no podemos dudar de la inteligencia de Cristina. Para nada, por eso mismo. Una persona con ese nivel de inteligencia que justamente diga eso... En un lugar donde sabe que no es visitante para nada, ¿no? Porque, digo, es la misma Cristina que no fue al acto de la AMIA para no soportar Silvio. Bueno, ahí, que no es visitante, tira esas frases realmente patéticas y las banderas se siguen agitando, ¿sí? Y lamentablemente también es la misma Cristina que tiene lugar en las celebridades y, por ejemplo, la familia de Luciano no la recibió nunca a pesar de 15, 20, 30 notas. O es la misma Cristina que lamentablemente todavía sigue sin incluir en la agenda nacional de los derechos humanos a los pueblos originarios. Entonces esto es lo que realmente duele, no es para pegar, nosotros no somos ni TN, ni Perfil, ni una mierda, ni ningún lugar de este intento de generar esta guerra entre medios. Estamos diciéndolo por lo que lo sentimos y lo que nos duele terriblemente, ¿no? Sí, creemos desde nuestro lugar de acompañar un montón de causas y lo que viene viviendo la familia de Luciano en estos más de 5 años desde la desaparición de Luciano, nos parece que es importante los gestos Más allá de que uno sabe quiénes son los políticos, lo que hacen y la poca confianza que les tenemos y que son muy pocos los que tienen voluntad de acompañar y de acceder a las necesidades de realmente los que más necesitan de esa mano, a veces no hay lugar ni para un gesto, porque no hay ni un gesto de una presidenta de la Nación que, cercana a la fecha, estando en el ramal de tren donde sucedió el accidente, que bueno, que bienvenido sea que se estén tratando de mejorar las formaciones y veremos en el tiempo, realmente uno tiene mucha duda de cómo van a resultar esas formaciones, y en todo ese contexto que puede ser positivo y que se puede transformar, esas muertes pueden transformarse en una energía positiva, que sea la búsqueda de justicia y que sea de que esa situación del transporte público esté mejorada y esté en unas condiciones dignas para los trabajadores y quienes las transitan. Elige tener esa desafortunada frase que no la vamos a repetir para no rondar, pero bueno, todos la han escuchado. Porque también ella, como mucho de su grupo de entorno que estaba ocasionalmente o políticamente o como quieran llamarle ese día y en ese momento en el andén, habría que sacar una foto, porque después otra vez raramente se puede conseguir una foto de nuevo con ellos en un andén o en un tren, porque sabemos claramente que no utilizan estos medios de transporte. Claro. Acá hay un montón de personas que todos los días viajan a Pelmazás, ellos dicen, o ahí había el informe decía que esta nueva flota de trenes, que bienvenidas, ¿no? Lamentablemente ojalá fueran de construcción por los talleres de Stadtzaenfer nacionalizados y estatizados, que esa es otra lucha que hay que decir, ¿no? Pero lamentablemente dicen que esto solucionaría y llevaría de transportar a 240.000 personas a 400.000. Ojalá suceda, y eso bienvenido, y lo celebramos con todo, pero no podemos dejar pasar algunas frases poco felices en la oportunidad. Capaz que esto dicho en un asado, en algún viaje o en el hotel boutique, en el sur, en algún lugar que esté fuera del contexto, está bien y se entiende, pero en este lugar lamentablemente no fue para nada. Sí, sobre todo con la carencia que hay de justicia y que se muevan los medios que se deben mover, y sobre todo con lo imposible que es en este mundo en que vivimos, este capitalismo salvaje, que se autoprotege a estos funcionarios serviles, a las empresas y demás, y nunca los responsables políticos están sentados en el banquillo de los acusados. Entonces, digo, en todo ese contexto, que no haya un gesto de respeto en un acto público, en un lugar tan particular, que es el lugar donde terminaron sucediendo los hechos, porque es a un par de estaciones de Once. Y en esa misma semana, 500 familias que dependen de las empresas tercerizadas de Sirigliano, Tazza y Enfer, siguen siendo reprimidas con anuncios de despidos. Hoy 40 nuevos despidos, hoy otra vez los trabajadores tuvieron que intentar ocupar pacíficamente la fábrica y llamar la atención cortando la General Paz por esto, que es simplemente defender la fuente de trabajo a una empresa que se le sigue brindando todos los beneficios y las trampas para que los asesinos Sirigliano sigan cometiendo delitos en un estado de derecho. Y esto es gravísimo, que se le ponga a la fuerza pública como una fuerza privada que los proteja y se siga castigando a los trabajadores que están muchos ya con el pie fuera de la fábrica porque han sido despedidos, y también si no amenazados, como fueron amenazados los delegados. Venimos siguiendo el conflicto hace rato y estas situaciones pasan en la misma semana, es decir, está todo muy caliente y muy sensible para que alguien con la autoridad máxima del Estado Nacional tenga esta posibilidad, que se le escape una frase tan delicada y tan poco oportuna, ¿no? Sí, yo justo agarré una parte del discurso de Cristina donde me llamó la atención. Digo, en la palabra oficial, no solamente en la tragedia de Once, sino en otras cuestiones que han pasado y que siguen pasando, siempre hay un alto nivel de ausencia de autocrítica, ¿no? Digo, no aparece la voz oficial con respecto a los trenes. Apareció en los últimos meses con Randazzo bardeando a un par de pibes porque pintaron los trenes. El graffiti fóbico. El graffiti fóbico, tildándolo casi de terrorista. Pero hubo algo que dijo Cristina que me llamó mucho la atención, porque a veces, por más que no haya palabra oficial, y quieran disfrazar un poco cómo piensan y esta cuestión de responsabilizar siempre al usuario, que hay no solamente en los voceros oficiales, sino en los obsecuentes de turno que publican en Facebook y que hacen comentarios en algunos blogs. Cristina dijo en un momento, bueno, estos trenes tienen un sistema especial, explicó más o menos cómo es técnicamente, para que las puertas no se puedan abrir mientras el tren está en movimiento, y esto va a evitar que las personas deliberadamente abran las puertas y como si la persona le gustara, ¿sí? O sea, viajan como ganado, se viaja como ganado, y la gente a veces no tiene otra alternativa de viajar así, con la puerta abierta, porque si llega tarde al laburo le descuentan el día. Porque después te encontrás con que tenés una fina terrible para que te justifiquen la tardanza y tardás el doble. Entonces digo, esta perversión, este cinismo de decir, bueno, viajan así afuera con riesgo a su físico, a su persona, porque quieren, porque les gusta, porque tienen calor, y seguimos con lo mismo, y siguen los aplaudidores siempre y nadie dice nada. Y saludamos, por supuesto, estos nuevos trenes. Pero que estos nuevos trenes, entendámoslo como que fueron arrancados del Estado. Que por la lucha, por las 52 personas que murieron y la lucha de los familiares, le pudimos arrancar esto al Estado. Porque el Estado no te regala nada. Sí, sí, sí, es verdad. Yo recién estuve con una compañera que justo me estaba comentando que ahora ya tiene exclusividad los trenes, porque venía toda la barra brava de San Lorenzo en los primeros tres vagones que no dejaban subir a los laburantes. Y de hecho también, o sea, hay un gran problema con los trenes porque el aparato represivo del Estado no deja subir a los chicos que están en situación de calle, pero sí dejan subir a los delincuentes que van a ver a los clubes de fútbol. O sea, me parece totalmente patético. O sea, que hay una exclusividad para los delincuentes. Y quería también decir esto que Mario justo dice, que yo vengo denunciando hace bastantes meses a Gendarmería y a la Policía Federal de los andenes de la estación Sarmiento, precisamente más en la estación Liniers, cómo forrean, verduguean, boludean a los pibes que viajan en los furgones, los bajan, los revisan sin testigos, la mayoría de los gendarmes y policías de la Policía Federal, bueno, en el caso de Liniers ahí sería la 44, muchos sin identificación a pesar de tener uniforme. Y es una maniobra ya sistemática, esto es lamentable, yo ya lo vengo denunciando en el Ministerio. La División Sarmiento, que es la que sí, se encarga, sí, de la Federal, de controlar el tren, que está a una o dos cuadras de la cabecera igual, de Once. Igual cada una de esas tiene vínculo con la comisaría de claro, la zona. Claro, ¿eh? Pero ahí es la de la 16, me parece, en Once. Claro, ¿no? Pero no, la 17. Se llama así, División Sarmiento, y está pertenece a los terrenos del tren, lo que sería la comisaría de la División Sarmiento, que se encarga de lo que pasa entre todo eso que describía el Topo, sea una detención de gendarmería o de policía, como dice el sin testigo y demás, terminan una detención en el calabozo de la División Sarmiento. Son trasladados hasta la División Sarmiento. Sí, sí, y tenemos la colaboración externa desde la comisaría de la zona. Varias denuncias de armado de causas, y muchas veces los episodios empiezan con policías de civil de las brigadas, que inclusive hasta utilizan la violencia física sin identificarse. Entonces esto también es una situación que hay que controlar y denunciar, y bueno, estar atentos todos para poder accionar en el momento, ¿no? Antes que sigamos con el segmento de noticias, un abrazo enorme y un saludo a Fermín y Nadia, dos compañeros, dos luchadores de Neuquén que están subidos al techo de su casa haciendo la parabólica humana para poder agarrar un poquito de internet y escuchar desde afuera aquí por Radio Zona Libre. Así que un abrazo enorme a los compañeros ahí en Neuquén y bueno, gracias por estar haciendo tremendo esfuerzo para escuchar este humilde programa. Bueno, Ale, otro de los temas que bueno, que no queríamos dejar de tratar hoy era la marcha del apagón. Sí, la marcha del apagón lleva su número 31. Esto es una actividad que se realiza todos los años en la provincia de Jujuy, más precisamente desde Calilegua a Libertador General San Martín. Mañana va a ser este año, a partir de las 3 de la tarde, creo. Justamente concuerda con un paro de los trabajadores del ingenio Ledesma, un paro por 2 días, donde ya todo el aparato empresarial y político de Blaquier que tiene la provincia comprada todavía, sigue operando para romper esta medida de fuerza. Hubo persecuciones a delegados durante todo este tiempo porque en empresas de Blaquier, que todavía sigue creciendo económicamente, ahora va tras la industria de los biocombustibles, esta empresa, bueno, tiene un vicepresidente de la empresa que a la vez es un miembro de la Unión Industrial Argentina, digamos, de la línea más alta de la Unión Industrial, así que es el sector más reaccionario, sigue explotando trabajadores. Lamentablemente también tenemos que decir que hay una ausencia de la UATRE, este gremio tan cómplice de la esclavización del Momo Venegas, ¿no? Como también lo hizo en Río Negro cuando desapareció Daniel Solano y con otras situaciones de precarización laboral donde mira para otro lado, o en el caso de Ezequiel Ferreira, aquel jovencito un niño de 7 años de las granjas Nuestra Huella en Pilar, esta connivencia sigue haciendo posible que gente como Blaquier, entre comillas gente, siga operando hoy y todavía también sigue esquivando estar en el banquillo de una vez por todas para terminar procesado y preso, ¿no?, por todos los delitos de lesa humanidad que cometió, ya que es uno de los responsables de casi 32 desapariciones de la noche del apagón. Ale, vos hablás del mismo Momo Venegas, que fue candidato a diputado, que es invitado a programas de televisión como si no tuviera ninguna responsabilidad, que nadie lo acusa de nada en ningún medio de comunicación. Es el mismo, ¿no? Momo Venegas, lamentablemente, que viene del dualdismo, que también alguna vez, con mucho dolor de mi parte, se acercó a la CTA y bueno, estuvo ahí también transitando, creo que fue también expulsado rápidamente o dejado de costado, pero sí, es esta línea de secretarios generales o dirigentes gremiales que viven con el plástico. Recordemos que ya lo hemos tratado años atrás, el tema de la participación política del Momo como representante de los trabajadores del campo, que hace, yo no sé si fue el año pasado o el anterior, se reformó la ley que regula la actividad de los peones rurales y los trabajadores de campo en favor de los trabajadores rurales y los peones de campo, haciendo hincapié en las condiciones debían dormir, donde debían pasar, porque generalmente, para quien no lo sabe, los trabajadores rurales deben a veces adecuarse a las épocas de cosecha. Sí, son trabajadores golondrinas. Claro, tienen trabajo intensivo, ¿no?, durante una temporada, durante 3 meses, durante 4 meses, entonces directamente se trasladan al lugar de la cosecha y tienen la necesidad de vivir en ese lugar. Entonces lo que se hizo fue una ley nueva para tratar de regular esta situación y que tengan condiciones dignas, que haya un baño cada 4 personas, que las habitaciones no tengan más de 4 personas, que no haya hacinamiento, el tema de la calefacción, porque a veces tenían que trasladarse a lugares donde y épocas donde el frío era muy crudo, como bueno, en el sur y demás. Y una vez que salió esta ley, hubo una marcha en contra de esta ley después de que se aprobaran diputados, y quien la comandó fue el Momo Venegas. Él hizo una marcha contra la ley que favorecía a los peones rurales. Entonces, es un tipo coherente. Es un tipo coherente. Eso es importante, claro, sí. Que pase esto. Y lo que pasa, que lo que nos duele mucho, que esta mafia sindical que sigue perpetuándose en el poder, después son presidentes de clubes de fútbol y lavan guita desde ahí. Exactamente. Y hacen pactos con otros políticos de los sectores más reacios. Tiene el confort de vida de mejor que Montserrat Alcázar, que era un vendedor de armas internacional, sí. O mejor que si estuviera vivo Pablo Escobar Gaviria. Es decir, viven con el confort de un empresario de una multinacional y en realidad son secretarios generales de un gremio. Es decir, la humildad que transmitía y era una forma de vida de dirigentes gremiales como Agustín Tosco y un montón más, inclusive del PJ. Exactamente. Estos señores la usan como papel tisú. Así que esto es lamentable y bueno, volvemos bueno al tema de la marcha del apagón. Se va a realizar mañana con un paro también acompañando de 48 horas. Hay que estar ahí muy atento a los compañeros del gremio. Hay una página en Facebook que se llama Bajando Caña, que es muy interesante. Si no, la otra, la noche del apagón. Y ahí un fuerte abrazo a todos los compañeros de Capoma. Que bueno, yo soy un integrante pasivo, lamentablemente, porque no estoy participando casi, pero un cariño absoluto con todos los compañeros del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que la honran todo el tiempo. Bueno, vamos cerrando este segmento de noticias. Recordá que nos estás escuchando por Radio Zona Libre, .blogspot.com. Podés escribirnos al Twitter, @rzonalibre, y también a nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. Volvemos después de un temita y acordate de seguir probando qué funcionario dijo esta hermosa frase, que es casi una poesía, de cuentos de policía con chalecos vencidos, patrulleros sin nafta. Un tango casi, ¿no? Sigo, parece, el ministro de Economía, aquel que decía el que apuesta al dólar pierde. ¿No? Vamos a dar una pequeña pista. No es premio Nobel de literatura, ¿eh? No es premio Nobel de literatura, así que no vayan buscando ahí. Ya volvemos, por de afuera. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Radio Zona Libre, comunicación alternativa. Yo soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos de ayer y hoy. Radio Zona Libre del Oeste al Mundo. Vaya tranquilo y no vuelva más. Años en un país de origen, tránsito y destino, dándose en todo el territorio nacional. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira, la inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos. De nada. Estábamos respondiendo al muchas gracias al saludo. De la H. Demasiado metal para una sola mano. Bueno, estamos en el segmento de bandas comprometidas con nuestro compañero, nuestra estrella, nuestro paladín, nuestra figura de acción, nuestro action figure, nuestro casi un super. Es como tener un superhéroe en vivo. Aquí falta la capa. Una cosa antes de que empiece a hablar Mario, queríamos agradecer a los compañeros de la revista Mu. Y también a los compañeros, por una revista impresionante, número 40, una edición especial de 84 hojas. Vamos ahí. Que se tiene que agotar y agotar y agotar. Tiene que estar en todas las casas. Todas las revistas independientes, Mavi Rock también, La Garganta, Hecho en Buenos Aires, Sudestada y La Mu. Esas revistas que son las revistas que nos proveen mucha de la información que terminamos trabajando aquí en nuestro programa. Bueno, Mario, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno. Primero vamos a hablar de una gran banda acá conocida por todos los integrantes del programa. Así Marito, que esto, por favor, a ver. Cuando ves la seña de la operadora, acércate al micrófono. Bueno, acá tenemos la data de la capitana del equipo, vos viste, como sos el más nuevo en esto del programa de radio y eso, te están pegando todos. Viste, eso sí. Pero se fue Rosaura sí. Y ahora te toca a vos, eso sí. Bueno, vamos a hablar, hoy vamos a contar un poquito la historia y a escuchar un poquito de música de una banda muy, muy allegada que fue a la causa de Luciano, que se llama Espartanos. Es una banda de acá del oeste, del barrio Loma del Mirador, que se formó en el año 2009. Es una banda de rock, es una banda que tiene mucha influencia de rock nacional y rock internacional. Estuvo participando en actividades de Luciano desde que comenzó. También estuvo con lo de Diego Lucena y también estuvo colaborando con compañeros del Partido Obrero en la causa de Mariano Ferreira. Estuvieron participando en muchas actividades de Mariano. Bueno, el año pasado tuvieron la suerte de terminar su primer disco, que se llama Habrá que ir viendo, donde también sacaron un video oficial con la gente de Heroico Sobreviviente. Así que nada, ahora los muchachos van a tocar el 1 de agosto en Bernal, en el Estadio Mata. Van a tocar con otras bandas, porque también hay un festival ahí, en realidad un concurso de bandas, y bueno, pero ellos no participan, pero es la banda invitada por los organizadores. No sé si queremos escuchar un buen temita ahora, para ir más o menos conociendo lo que es Espartano, para que la gente que no escuchó. ¿Con cuál vamos, Na? Nene sin calor. ¿Vamos con Nene sin calor? Vamos todavía. Thank you. Bueno, ahí estuvimos escuchando Espartanos. Espero que les haya gustado. Y bueno, para conocer más un poco de Espartanos, vamos a pasar los contactos del sitio web donde también se pueden bajar el disco. Es www.espartanosrock.com. Esa es la página oficial de la banda. Y también vía mail, este es espartanos-prensa@hotmail.com.ar. Así que también me olvidé un poco de pasar una fecha, que también tienen en agosto, que es el 22 de agosto en San Justo, en La Matanza. Es en Gusto. Así que bueno, para la gente que quiera contactarse con ellos, también búsquelo por Face, en la fanpage. Así que nada, es eso lo que trajimos hoy de Espartano y esperamos tenerlo pronto. Sí, ya cuando nos acomodemos seguramente van a ser uno de nuestros invitados a participar aquí y cantar algunas canciones, como ya lo han hecho en nuestro programa y en los momentos que estamos físicamente desde afuera del ex destacamento, del Espacio para la Memoria. Y bueno, nada, un abrazo para John y para todos los chicos ahí, la gente de La Loma, siempre una banda amiga y una banda compañera y sobre todo una banda que se acercó a una familia, que fue la familia de Luciano particularmente, y bueno, y desde lo que hacen, desde su herramienta cultural que es la música, le dieron un abrazo y un mimo a la familia acompañándolo no solo en los festivales, sino en la cotidianidad, en el saludo, en preguntar cómo iban las cosas y en difundir y bueno, estar siempre ahí codo a codo con la familia acompañando, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Cuando nosotros también quería agregar para cerrar con esto, cuando decimos que bueno, que tienen los contactos para bancar, para bajarse el disco y todas esas cosas, también está bueno que se pueda conseguir el disco entero con las bandas independientes para que se autogestionen. Así que me parece que eso es importante, más allá de que uno pueda bajar el disco o algo, que se le pueda comprar a las bandas que se tienen que matar para grabar un disco. Que es muy importante concientizar a muchos, ¿no? Que la importancia de acompañar activamente a la banda, es decir, de pagar una entrada cuando la vas a ver y no manguearla, de comprar un disco y no manguearlo, es decir, de esa manera estás construyendo y tenés que sentir el orgullo de acompañar una banda que está haciendo, digamos, con todo el viento en contra lo que bueno, hoy en día lamentablemente todavía se padece, lo que es una banda autogestionada, la que no se entrega a una corporación, a una productora, y que sigue defendiendo la autogestión, ¿no? Exactamente. Bueno, un abrazo para los chicos de Espartanos, los tuvimos una vez más aquí en Desde Afuera, y vamos con unos spots y volvemos con más programa aquí por Radio Zona Libre. We'll be right back. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Bueno, seguimos acá en el programa, desde afuera, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. En este nuevo bloque vamos a hablar y contar un poco de la agenda antirrepresiva, lo que aconteció, lo que va a acontecer, y bueno, sobre marchas, sobre historias, sobre diferentes situaciones, muy brevemente. Lo que tenemos para decir inicialmente es bueno, que el domingo pasado finalmente se pudo realizar la actividad por Kiki y por Ezequiel, por Jonathan Lescano y por Ezequiel Blanco, en el barrio de Lugano, ahí en la Villa 20, en Chilavert y Fontrouge. Fontrouge y Chilavert. Eso, de Fontrouge y Chilavert, que no es lo mismo. Estaba planeada para una semana antes, claro. El sábado 12, digo bien. Y bueno, por una... No, sábado una 13, 12 iba a ser difícil. Sábado 12. Ah, sábado 12, domingo 20. Claro, domingo 13. Y pues, hubo demasiada lluvia 20. Y tuvieron que suspender... Los tiraron hasta último momento, bueno, Angélica, la mamá de Kiki, estuvo ahí hasta último momento, pobre en vilo, ese sábado, para mantener la actividad, y bueno, por el clima no se pudo, llovió tremendamente todo el día. Esa fue una de las actividades, una que se va a realizar mañana en Jujuy, va a ser la marcha del apagón, la marcha número 31, desde Calilegua a General San Martín, a Libertador General San Martín. Otra que se va a realizar mañana... a las 4:30 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires, desde 9 de julio a Avenida de Mayo, convocada por el Encuentro Espacio Memoria, Verdad y Justicia, contra la criminalización de la protesta y bueno, contra todas las luchas de los trabajadores y bueno, la penalización, ¿no? Esto va a ser mañana a las 4:30 de la tarde. También va a haber una marcha el 25 a las 5 de la tarde desde Congreso, marcha contra Monsanto. Vamos a decir que hoy miércoles... 24, hoy es 24, hoy es 23. Volvió a haber una avanzada lamentable de gendarmería contra los trabajadores de Tatza y Enfer, ahí en General Paz y Constituyentes, donde bueno, nuestros compañeros, que les mandamos la mayor de las solidaridades, están defendiendo prácticamente 500 puestos de trabajo. Hoy hubo 40 telegramas de despido más. Esto es una vergüenza, y es una vergüenza que la fuerza pública se utilice como fuerza privada, en este caso más agravado aún, porque están defendiendo a genocidas del grupo Sirigliano, que siguen teniendo una empresa que tiene personal, trabajadores muy, pero muy capacitados, donde se pueden haber hecho los trenes, y bueno, y sigue en manos de estos genocidas, ¿no? También hubo una movilización en Panamericana y 197 de los trabajadores de LEAR, esto es el sonido para Bernie esta vez sería porque no pudo avanzar con ese anhelo represivo que tiene, le provoca una cialorrea terrible. No, ese fascismo incontenible. Claro, y otra vez para Bernie porque no pudo reprimir el ingenio de nuestros compañeros trabajadores, que hay que bancar a muerte. Y hay una página en Facebook para sumarse, ¿eh? Solidaridad con los trabajadores de LEAR, ¿eh? Están denunciando también los trabajadores con sus abogados, trabajadores de LEAR, de cómo está la empresa organizando reuniones con el resto de los trabajadores, los que todavía no han sido echados de la planta. Los citan en lugares externos, sí, a la fábrica, y los presionan y los apretan para que firmen y que rechacen la titularidad de sus representantes sindicales. Exacto, y no quiero olvidarme de eso, porque justo diste la palabra para darme el pie. Hay un sector mafioso presidido por Smata que lo sigue traicionando y entregando. Ayer, afortunadamente, en el Congreso hubo una movida para denunciarnos penalmente, ¿no? Estos cobardes de Smata que son. Esto es reiterado, ya hablamos la semana pasada, el conflicto en Página 2, donde también sus representantes sindicales. La UTPA, sí. No son tenidos en cuenta para discutir las paritarias y para estar en las tratativas que representan a los trabajadores, ¿no? Vamos a seguir nombrando diferentes suertes de efemérides de la agenda antirrepresiva. El 22 del 7 se cumplieron 2 años del asesinato de Matías Casas en Neuquén por el policía, es decir, el cobarde de uniforme de apellido Méndez. Hubo una marcha ayer, sí. Después lo otro que queríamos no olvidar, que el 28 de julio, pero del 2011, en el barrio El Triángulo, en Jujuy, vecinos sin techo ocuparon tierras que eran supuestamente propiedad de Ledesma y fueron reprimidos violentamente por la orden de 2 jueces, la que tuvo más connivencia y casi una actitud de soborno de parte de la empresa Ledesma es la jueza Carolina Pérez Rojas. En ese episodio, lamentablemente, murieron Félix Reyes, Ariel Farfán y Esteban Méndez, 3 víctimas más de este conflicto gigante que sigue habiendo en nuestro país. Recordemos que esa toma, la zona de Ledesma, por la superpoblación que hay, porque el ingenio es el más grande de Latinoamérica y emplea y da trabajo a un montón de familias, hay una superpoblación y hay una falta y una carencia de viviendas para muchas de esas personas. Y no solo el reclamo era por la falta de vivienda, sino que también era un reclamo ancestral, porque esas tierras eran de pueblos originarios que fueron expulsados ahí por lo que es la familia Blaquier y lo que fueron los dueños del ingenio de Desma, que históricamente lo de la noche del apagón fue una avanzada más de todas las que tuvieron represivas y asesinas, uh-huh, en la zona ahí de General San Martín durante más de 100 años. Exacto. Casi como los Martínez de Oz, una historia. O los Patrón Costa. ¿Sí? Exacto. Otro dato más de la agenda, el 25 del 7 se va a realizar a las 4 de la tarde una marcha desde Cancillería a la Embajada de Israel, y esta marcha la convoca el Comité Argentino en solidaridad con el pueblo palestino. Queríamos no dejar de mencionar que la marcha de mañana del Encuentro de Verdad, Memoria y Justicia también va a dar lugar y hacer lugar a una situación que está un poco silenciada, que es la de compañeros de ATE que están detenidos en Río Gallegos, en Santa Cruz, que les tiraron prácticamente con todo el Código Penal encima, lamentablemente. Ellos son Luis Díaz, Juan José Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez. El juzgado número 2 de la doctora López Leston, que es prima de Néstor Kirchner, lamentablemente accionó contra los trabajadores que se encuentran presos desde el 18 de octubre del 2013. Para más información ingresen en la página de Agencia para la Libertad, en el ítem titulado Hijo y Compañero. Después lo que tenemos también para comentar es que vamos desde la radio, desde afuera, vamos a mandar nuestra mayor solidaridad a Juan de Lu, un integrante de la Radio Futura y de la Mesa Nacional de Farco, que fue agredido en Rosario por parapoliciales y policías. Y tuvo un momento muy difícil en la terminal de micros. Lamentablemente, bueno, ahí tendría que, se dice que hizo la denuncia solamente en la comisaría, tendría que también iniciarla en alguna fiscalía porque lamentablemente en la comisaría la cajonean, ¿no? Nuestra solidaridad con Juan. Y la última noticia que tengo, bueno, el 22 del 7 se realizaron actividades diferentes en todo el mundo por el Día Mundial contra la Mega Minería. Seamos conscientes en esto y repudiemos la propuesta de ecocidio y de genocidio a cambio de vidas. Esto seamos conscientes para difundir. La última es la que impulsa el Movadef contra la caza de brujas y el macartismo explícito en Perú. Esto es la cacería de militantes y la privación de la libertad a diferentes militantes. Hoy en Argentina tenemos a nuestro hermano Osvaldo Quispe también privado de su libertad. Y el domingo a las 14 horas va a haber una actividad en Avenida de Mayo y Perú, en Avenida de Mayo y 9 de Julio. No noté bien el lugar de encuentro, pero estemos atentos también con nuestros hermanos que son víctimas de más de lo mismo, es decir, este esqueleto que se corta y se pega, ¿no? Eso fue parte de la agenda antirrepresiva. Bueno, cerrando el bloque, les voy a dejar una información, una pequeña información. El sábado 2 de agosto, los compañeros de la APDH Matanza nos están invitando desde las 10 de la mañana a una actividad que, bueno, les leo un poco la invitación, dice: nos juntamos a celebrar, agradecer y a compartir. Es un lanzamiento y presentación de los talleres culturales, artísticos y de formación. Va a haber talleres de radio, teatro, de huerta, construcción de instrumentos, de hornos de barros y de iniciación musical también. Va a haber una ofrenda a la Pachamama, va a haber proyecciones y curis, una olla popular con fogón y guitarreada, y bueno, planteando las bases de autogestión, libertad e independencia. La Asamblea Promete por los Derechos Humanos de la Matanza, en Esnaoli Cabrera, en San Justo, en el predio que tienen junto a las vías del tren. Y bueno, esto es el sábado 2 de agosto desde las 10 de la mañana, y les recordamos que todos los sábados igualmente está habiendo unas jornadas solidarias, vecinales, para la construcción del espacio, donde todos quienes quieran participar y acompañar a la PDH y darles una mano, pueden ir a acompañarlos y ayudarlos a construir todos los sábados un poquito más de este espacio que están creando. Desde las 10 de la mañana, todos los sábados, en Esnaoli Cabrera. Bárbaro. Y sabes que quería comentar algo, nos vamos recorriendo el país, esto que era una parte de un canal que se llamaba El País que nos miramos, bueno, a que no saben qué pasa en Formosa a kilómetros, digamos metros, porque son menos de 2 kilómetros de comunidades originarias, a que no saben qué quieren construir. No, un bingo no. No, un santuario no. No, no, un salón de los pueblos originarios no, como está en la Casa Rosada, no. ¿Un monumento a la Pachamama? No, una planta de uranio. Eso y un genocidio explícito es lo mismo. Fueron escuchados sus reclamos, era lo que necesitaban para cerrar. Capaz que consiguen trabajo, ¿no? Este viejo mito de la mentira de que las empresas estas cancerígenas y asesinas le dan trabajo. Bueno, hay un libro que Los mitos y verdades sobre la mega minería que justamente aclara esta mentira, ¿no? Bueno, vamos con unos temas y unos spots y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Conseguido que la tuya sea la fable, que se pinta con el fango la hermosura. Yo soy hija, cargo también con mi dolor de no tener a mi hermano. Afortunadamente hay un grupo humano excelente, un grupo con una solidaridad que yo no voy a tener la vida para agradecer, y que están ahí a disposición de mi vieja. Sí, pasa lo que vos decís, te vas a encontrar con angélicas en toda la Argentina, madres destruidas, madres que no ceden a la verdad, que no ceden a la justicia,

Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no más plata, caballo lo tiene que siempre tiene. O a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos. Y es solo una figurita de gente de presidente, la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube, ah, ¿ahora qué? Son todos narcos, de Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me sea el perro, el Santillán. Si no lo pueden golpear, pues van a quedar. Son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete el sistema. La ausencia de una escuela. ¿En su país le gusta a la gente siempre hablar del pasado? Nosotros dimos vuelta a la página, ¿no? Elegimos nuevo presidente, estamos todos con la idea de salir, sacar a la Argentina adelante. Estamos todos pensando en futuro y cuando se vuelve la campaña todo el mundo empieza a querer volver atrás, como a distraer la atención. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Creo que es, y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado. Eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto para entonces poder mirar con mayor firmeza hacia un futuro. Eso sí lo creo, ¿no? Sin duda, pero rápidamente hay que pasar a proponer. Claro. Porque si nos quedamos siempre buscando las excusas en el pasado para no justificar un presente exitoso con empleo, con crecimiento, sin violencia, sí, sin inseguridad, como usted manifestaba que se vive en Caracas, es como que eso dura poco, ¿no? Yo soy una persona que cree mucho en que hay que apostar a captar lo bueno de la sociedad, pero eso, toda la sociedad no tiene talento. No voy a caer en la tentación del debate contigo, no voy a caer en la tentación. No, porque veo que no, tenemos visiones distintas a lo mejor. Tengo una visión, ¿sabes qué? Muy social del problema. Sí. El problema de la inseguridad no lo vas a arreglar con 20.000 policías. No, con mucho empleo. Presidente, no solo empleo. Empleo, educación, hay un cambio cultural pendiente. Un joven le estaba robando una cara. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Che, era, ¿qué era esto de los audios de Escracha de funcionario? ¿Pero era de algún actor o algo o eran reales? Las pelotudeces que se escucharon. Mira. No se rían de los tartamudos. No, ojo, de un lado, porque gente que retrucaba y le enseñaba y le daba cátedra, increíble. Y, sí, y alguien no se habrá dado cuenta que este es el mismo de Wiwi Rakiu, ¿no? Wiwi Rakiu. Ese, el creador de esa gracia, el gran amigo de Rodríguez Larreta. El amigo de Mario Pergolini. Y bueno, y de la patria contratista, porque el señor Manliva, el señor Monofor, el señor de las autopistas de esta del Camino al Buen Aire. Y el señor que El hijo del representante de los comerciantes argentinos en China, ¿no? Sí, y aparte el señor que despotrica contra el Estado, pero es un hematófago del Estado con sus empresas privadas. Para quien no se dio cuenta, estaban escuchando y estábamos empezando a escrachar a Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, ¿no? Como de la ciudad, sí, lamentablemente un empresario con un cargo público en realidad. Exactamente. Acá, particularmente el primer audio, que era el que remitía a la frase del quien dijo con el que arrancábamos el programa, termina hablando de las policías y de los chalecos vencidos y los patrulleros sin nafta, y en ese minutos, 50 segundos que dura el audio, termina con esa frase, pero comienza hablando de la educación pública. Privada. Él habla de la educación, de la falta de educación y de que los egresados de la escuela pública o de los colegios privados, de todo, digamos, las posibilidades que había de que los jóvenes egresen de esos colegios y de que solo uno tenía posibilidad de insertarse en el mercado laboral y demás. Entonces, yo pregunto, muy lindas esas estadísticas, es muy lindo para decirlo en campaña y todo eso, pero digo, justamente él, un enemigo de la escuela pública, un enemigo... No, de la cultura, un enemigo de la salud pública, porque así, de esta manera un 26 de abril del año pasado reprimió en el borde en el hospital psiquiátrico Borda, de la forma más cobarde que alguien puede reprimir, y después escondió un represor del 12 de marzo de 2013, donde reprimió en la sala Alberdi hasta con balas de plomo, que afortunadamente el otro día las estupideces de la jueza Wilma López no pudieron prosperar y se quedó la causa como tenía que quedarse, porque quería cajonear y dividirla y hacer un desastre de la causa, un mamarracho judicial, el mismo que cierra grados en la escuela pública porteña, que cierra centros culturales, que echa a los músicos de la calle, que echa al coordinador de las orquestas infantiles, a Claudio Spector, haciendo mierda un proyecto que es el único proyecto que hace que un chico excluido del sistema pueda abrazarse con un instrumento. Esto es Mauricio Macri. Con la misma M se escribe otra palabra también. Un tipo totalmente bendecido por los medios hegemónicos. No por los medios hegemónicos oficialistas, pero sí por los medios hegemónicos opositores. Un tipo que a cada programa que va, de forma irrisoria, quien pregunta y quien lo cita habla de una buena gestión. Sí, y otra cosa más, es un tipo que junto a Scioli y a Massa, a American Tax Force Argentina, que es una empresa de los fondos buitres que da ranking, es como el empleado del mes, lo pusieron a Scioli, a Macri y a Massa como tipos prósperos para gobernar Argentina, bueno, para llevar adelante este plan Cóndor que quieren seguir llevando adelante, mucho más elegante y menos sangrante a la vista, pero con unas lesiones internas mucho más profundas, ¿no? Bueno, como bien se lo remarcaba Hugo Chávez en ese almuerzo, que no sabemos cómo llegó Hugo Chávez a la mesa de Mirta. No aprendió nada, Mauricio. Esta liviandad con la que estos niños ricos y este pensamiento de clase media alta o este pensamiento derechoso que pone un manto de liviandad a no pensar en el pasado, a no recordarlo. Nadie quiere vivir en el pasado y el presente es ahora y hay que vivirlo y hay que proyectar el futuro, pero como sociedad y como comunidad debemos ser conscientes de lo que nos pasó y debemos entender lo que nos pasó y por qué nos pasó. La memoria es esencial. Es también para poder construir, es esencial. Esto, qué casualidad, ¿no? Que justamente hay una coordinación esquelética ideológica con personajes como Chiche Dualde, que también decía de olvidar el pasado, como lo dice Biolcati. Sí. Como lo dicen otros funcionarios, inclusive, lamentablemente, algunos del kirchnerismo de derecha también lo dicen, porque también no vamos a salvar ni hay que tirarlo del barco así como tiene que ser. Lamentablemente en el partido, por ese ejercicio estúpido de la lealtad, lo siguen protegiendo, pero muchos siguen hablando de resetear la memoria. Esto es gravísimo. Sí, bueno, es un modelo que el macrismo está constantemente contándonos los ejemplos que traen desde Europa, desde Madrid, desde Barcelona, para la ciudad y demás. Justamente es un modelo que tapó los asesinatos del franquismo, que no los investigó, que no los profundizó. Una sociedad que, bueno, hoy termina pagando los platos rotos y está en la situación en la que está. Una sociedad que vive del individualismo, que vive metida adentro. Una sociedad que permite acá en Argentina que en la legislatura se apruebe el afano para un endeudamiento de 890 millones de dólares de parte del gobierno de la ciudad para quién sabe qué, y una ciudad que también es un avestruz frente al pago escandaloso de la cuadra, de las bicisendas por cuadra, de la destrucción del Teatro Colón. Que promociona a tipos como Cristian Ritondo, que es un pro como vos, es un pro como él, yo no soy como... Es un lavador de guita también, importante, ahora en el Club Independiente lo va a hacer bien. Es un asesino político, como Néstor Ibarra es un asesino político que hoy... perdón, Aníbal Ibarra es un asesino político que hoy sigue... Pobre periodista, era buenísimo. Gracias a él tuve una entrevista de trabajo. Creo que están llamando a los familiares de Néstor Ibarra. Perdona la memoria de Néstor, pero bueno, el asesino político Aníbal Ibarra, que sigue en funciones hoy como legislador, no, como legislador. Y presentándose como posible candidato. Y ahora con una alternativa, esto es gravísimo, porque acá hay un dolor terrible y justamente este año se cumplen 10 años la tragedia de Cromañón. Sin dar respuesta. Y no se arregló nada, se sigue culpando a los músicos, de cada uno podrá tener su opinión y su postura, pero no podemos dejar de decir que la herida está abierta, que hubo mucho dolor, más de 194 víctimas, y hay funcionarios que tendrían que por 100 años no pisar un despacho. Exactamente, digo... Hablando de esto, decía Cristian Ritondo es un tipo que está sospechado con sus punteros de trabajar y de armar lo que fue la represión del indoamericano con los muertos que hubo ahí. Sí. Y bueno, para quienes viven en el barrio de Mataderos, saben de su incidencia, de su comprado de voluntades políticas, de los punteros que trabajan para él y de varios crímenes que han resultado desde las peleas por bancar a diferentes facciones de la hinchada de Club Nueva Chicago y bueno, que terminó con varios muertos, ¿no? Estos enfrentamientos. Entonces, bueno, esto también es parte del macrismo y parte de ser un pro como vos. Vamos a escuchar otros audios de nuestro funcionario escrachado. Si escuchan algún... Uy, uy, raquio. Judicial. Usted hoy lo denuncian penalmente junto con el ministro Chaín, lo denuncia el asesor tutelar Gustavo Moreno porque él entiende que había recursos pendientes en la causa judicial y que no se podía demoler los edificios ni actuar de la manera en que se actuó. No, ya explicó la vicejefa hoy temprano que recorrimos todas las instancias judiciales y no hay ninguna duda que teníamos la aprobación para hacer esa obra en ese terreno vacío que no pertenece al Hospital Borda. Y eso fue lo que fuimos a intentar hacer. Lo que yo también quiero dejar como reflexión, honestamente, es como sociedad, eternamente vamos a pensar que es normal, que corresponde que a los policías se les tire piedras, que se les perfore un ojo y que se lo tengan que aguantar o que tengan que huir. Esa es la sociedad que queremos vivir. Ellos también son trabajadores, ¿eh? También tienen familias. Y acá lo que pasa, una y otra vez, como pasó hoy de vuelta, es que durante una hora y media, este grupo de violentos agredió una y otra vez a la policía, hasta que logró provocarle más de una docena de heridos. Entonces digo, no puede ser normal esto. Honestamente, yo no creo que sea una sociedad normal en la cual un trabajador tenga que ser sometido a ese tipo de situación permanentemente. O sea, acá la policía debería cumplir justamente esa función, de que no haya violencia, no que lo vayan a agredir a los policías. Y hoy tenemos un policía que está luchando por no perder un ojo y otro que está superando una conmoción cerebral. Y ellos tienen también familia. Yo no entiendo por qué esto tiene que ser normal. ¿Por qué tiene que ser esto normal? No es una sociedad normal la que acepta este tipo de cosas. No puede ser algo como un deporte, a ver cuántos policías herimos cada vuelta. Pues están para defendernos a nosotros, a todos los ciudadanos. No debían haber estado ahí, porque ahí lo que se iba a hacer era una obra de construcción. Se iba a hacer un edificio público, donde iban a trabajar empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires. Iba a mejorar todo un barrio. Esos policías deberían haber estado cuidando a la gente de todos los delitos que se cometen todos los días y que lo sufren todos los vecinos. No defendiéndose con escudos de violentos tirando piedras durante una hora y media. Entonces yo digo, la verdad no entiendo, ¿no? La verdad que yo no puedo entender qué nos pasa, que nos parece normal eso. O sea, tiene que haber algún equilibrio acá para que estas cosas no sucedan. Esta violencia no puede suceder. Claramente no puede suceder. Vamos a la instancia judicial, perdemos todo un año, pero conseguimos que todas las instancias judiciales digan, pueden hacer el trabajo, que también incluía las instancias judiciales el taller protegido nuevo. Y cuando vamos a hacer la obra nos encontramos con esto. Por eso yo quiero terminar como empecé. O sea, es un día muy triste este. No podemos caer en estos niveles de violencia. No tiene ningún sentido. No lleva a nada. Pero tampoco podemos ceder a esta violencia. No podemos ceder a la extorsión de los violentos para que no se hagan las cosas. Queremos vivir en un país realmente que se respeten las libertades y que sea un país democrático, pero tiene que haber algún tipo de sensatez en las cosas que se hacen. Lo que hoy sucedió por un pedazo de tierra vacío que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, insisto, va a recibir un edificio público que mejora la situación de todos los vecinos. del barrio de Barracas, del sur, del centro de la ciudad, de todos los empleados que trabajan acá. Entonces digo, reflexionemos, realmente este camino no conduce... Dijo en un reportaje, la verdad que el último que pensó la ciudad fue Cacciatore, por el intendente de la última dictadura. ¿Podría explayarse en ese concepto? Y la última autopista importante que se hizo fue en esa época. Pero perdón, igualmente, Cacciatore está también asociado con las autopistas con sobreprecios y bueno, la deuda externa, topadora para erradicar villas, bueno, la dictadura. Lo que le gustaría es decirle a Delía, a la señora de Jujuy, esta que viene. A la señora de Jujuy, esta que viene. Toda esta gente que, la verdad, nos deje trabajar, nos deje ir al colegio, nos deje ir al hospital. La sociedad tiene muchos problemas, no agregan nada con su marcha. Bueno, déjelo ir a la escuela, Mauricio, no seas malo con los piquetes. Señora de Jujuy. La señora de Jujuy. Sí, Jujuy. No, yo no sé si era de Jujuy, el norte argentino, Jujuy, la calle que queda ahí cerca de Constitución. No, la verdad que Avenida Jujuy, ahí en 11. Yo no sé si reír o llorar. Sí, sí. Es como Sandrini. Pues, vamos a cuestiones rápidas y técnicas. Cuando habla del Borda y habla del espacio de la ciudad, el espacio de todos los vecinos, de todos los ciudadanos, no es del gobierno de la ciudad, como dice él, eso es una mentira. Y es una mentira que los fallos han estado a favor del gobierno de la ciudad. Justamente había un recurso de amparo que había estado presentado por toda la gente que acompañaba los pedidos de los internados del Borda y de lo importante que era proteger ese taller, que había es una pequeña luz en el camino de la desmanicomización, si no sé qué se dice así, o pegó en el palo. Que muchas veces el macrismo y Macri hablan de esto, y bueno, si uno investiga los proyectos en los cuales se desarma la figura del manicomio y se los empieza a incluir y a convivir en las sociedades, tiene que ver con la tendencia a incluirlos en el trabajo, en la vivienda, en la educación, y desterrar esta figura de que hay un loco, un perverso, como si fuera un asesino. Son seres humanos como los demás y que tienen derecho a tener igualdad de condiciones, de derechos y este taller protegido que tal vez no tenía las mejores condiciones edilicias representaba muchas cosas muy fuertes y muy importantes en esto de la reinserción social de los internados del Borda. Y estaba protegido por un amparo legal que ellos irrumpieron, y bueno, obviamente desde aquí, desde afuera, no compartimos y no estamos para nada de acuerdo con esta mirada de los pobres policías que son agredidos, que van con sus escudos, con sus balas de goma, con sus palos, con sus gases pimienta, con sus protectores de rodillera, con sus botinetas, y bueno, creo que falta que les habiliten las taser y ya estamos completos. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más, muchachos. No, a este tipo impresentable no hay que agregarle más nada. Es como que hablando él solo se entierra. Se va enterrando solito, Mauricio. Vamos con unos separadores y un spot y venimos con el cierre del programa y con el tema que nos quedó pendiente de la masacre que está sucediendo día a día en la Franja de Gaza con el pueblo palestino. Ya volvemos. Desaparecidas en democracia. Aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Yo soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. De ayer y hoy. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. Luciano Arruga, de 17 años. Está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Mujer bonita es la que lucha, se murmura de tu rabia inquebrantada. Tú has conseguido que la tuya sea la fable, da con el fan. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación. Bien, en esta última parte del programa vamos a charlar un poquito de política internacional y más concretamente de lo que está sucediendo en este momento en Palestina, ¿sí? En la Franja de Gaza, donde desde el principio de julio y con el argumento que siempre existe en este tipo de invasiones en todo el mundo, la acusación a Hamas de la muerte de 3 adolescentes israelíes en un territorio que es palestino y que en ese momento estaba siendo ocupado por israelíes. Un asesinato que nunca fue esclarecido, ¿sí? Hamas no se hizo cargo, ¿sí? de esas muertes, no salió a reconocer públicamente nada, pero Israel lo utilizó como, el Estado de Israel lo utilizó como argumento para nuevamente comenzar un ataque llamado Margen Protector sobre la Franja de Gaza, ¿sí? Una invasión, en primer lugar, que fue de modo aéreo, ¿sí? Mediante aviones, mediante misiles teledirigidos, y después ya sí, en la segunda parte de este nuevo genocidio, invadiendo por tierra, ¿sí? En una avanzada que ya lleva más de 500 muertos palestinos, ¿sí? Muchos niños, porque los misiles son dirigidos sin ningún tipo de empacho en distinguir los objetivos militares que tiene Palestina. Oficialmente hoy decían que eran 151 niños, había los medios de comunicación. ¿Verdad? Bueno, puntualmente de este tema en particular de los bombardeos, ayer veíamos a algunos analistas políticos internacionales que pertenecen a la comunidad judía y ellos hablan de que, a ver, yo quiero que escuchen esto y piensen en esto, ¿no? Que el Estado de Israel se encarga de avisar a los edificios que va a bombardear, de llamar por teléfono, de tirar panfletos desde aviones el día anterior, de enviar a personas de cuerpos de paz para que avisen que van a ser bombardeados esos edificios, y hasta de tirar 5 horas antes del bombardeo misiles sin carga para generar un temblor en los edificios y que la gente huya antes del bombardeo final. Y que el brazo terrorista del Hamas se encarga de retener a estos civiles dentro de los edificios para que terminen muertos y para tener estas muertes civiles, ¿no? Esta es la explicación de por lo menos de algunos representantes de la comunidad judía aquí en Argentina, ¿no? Sí, ahí Mati nombraste varias cuestiones que son interesantes tocar en todo lo que es este conflicto. Por un lado, esta cuestión de brazo terrorista de Hamas, ¿no? Es interesante plantearlo porque Hamas es una agrupación, o mejor dicho, un partido político que ha triunfado. Que ganó las elecciones. Sí, en Gaza. Y que tiene una fracción fundamentalista islámica que está atacando, si se digo, está defendiendo también el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Recordemos a todos que el territorio de la Franja de Gaza, que originalmente era del pueblo palestino, desde la década del 50, con la invasión de Estados Unidos y la irrupción de ese Estado israelí que no existía, de esa creación nefasta y de guerras que se siguen sucediendo desde esa época, la matanza no ha parado de parte del pueblo israelí, acompañado por todo el compendio mundial que viene detrás de Estados Unidos, de los países que lo apoyan, y hoy se ve invertida esa situación, y lo que sería el Estado de Israel ha ganado territorio por sobre lo que era el Estado palestino, que quedó reducido a una mínima franja en la Franja de Gaza, justamente. Exactamente. Propiamente dicho. Digamos, dos cuestiones para los que nos están escuchando y no están muy al tanto del conflicto. Como bien decía Mati, esta avanzada del Estado de Israel, que ha dejado en un territorio mínimo a lo que es Palestina. Palestina está en Gaza y en otro territorio muy cercano, con el cual casi no tiene comunicación terrestre, que es Cisjordania. ¿Sí? Son dos mini-estados palestinos gobernados por dos partidos diferentes que en este momento y durante este año habían tenido conversaciones para unificar un partido político palestino, nacional palestino, que sería un avance enorme para poder lograr un Estado palestino bien consolidado, cosa que a Israel no le conviene. No son pocos los analistas políticos que dicen que esta avanzada de Israel tiene un costado fuertemente político, que es intentar desunir o romper esta alianza entre el gobierno de Cisjordania y el gobierno de Gaza. Y también ubicar lo que es Gaza. ¿Sí? Gaza es un espacio que, por un lado, tiene salida hacia la costa, hacia un mar cerrado que está dominado por Israel. Todas las fronteras de Gaza están controladas por Israel. Todo lo que entra y lo que sale de Gaza tiene que ser supervisado por Israel. El 95% del agua no es potable. Es una de las zonas con mayor densidad de población del mundo. Y con esto, ¿a qué voy? Que lo que está haciendo Israel en Palestina no se circunscribe únicamente a esta invasión, a estos ataques, sino que es un gueto el que se ha formado, similar al gueto de Varsovia. ¿Sí? Exactamente. Es decir, se está repitiendo, por más que a la comunidad judía, a gran parte de la comunidad judía, le moleste mucho que se la tilde de repetir el antisemitismo, porque realmente es antisemitismo, porque sí, lo que está pasando en la Franja de Gaza de Israel hacia para con el pueblo palestino es un teorema y una estrategia nazi. Exactamente. O sea, no es por falta de respeto, no es toda la comunidad judía y respetamos el pasado y el horror que han vivido, pero lo que está pasando ahí es imposible negar de que está rozando una postura y una forma de accionar nazi. Exactamente. Entonces, ya para ir finalizando, dejar en claro algunos mitos que se están, digamos, que se viralizan en las redes, que algunos analistas internacionales están repitiendo y replican. Digo, en primer lugar, algunos ya lo dijimos, Israel no es la única democracia que existe en Medio Oriente, ¿sí? No solamente porque Palestina ha elegido democráticamente a su partido, al partido que lo gobierne, sino porque Israel tiene dentro de su territorio accionares muy autoritarios, tiene totalmente controlada la prensa, el ejército tiene una injerencia muy grande en la vida política, ¿sí? Es muy complejo ser opositor a la política del Estado de Israel dentro de Israel, hay una persecución terrible hacia periodistas y personas que logran prensa contrahegemónica recomiendan no prestarle atención a los medios israelíes que no son contrahegemónicos porque reproducen una idea que es la misma idea sionista del actual primer ministro. Por otro lado, también el famoso Israel tiene derecho a defenderse. Digo, estamos hablando de Israel, que es la quinta potencia a nivel militar del mundo, contra una milicia civil que es Palestina. Esta milicia civil, por otro lado, también echa por tierra esta cuestión que dice Israel, que los militares palestinos se esconden entre la gente. No, son la gente, digo, claro. Son civiles, no hay un ejército constituido como en un Estado de Derecho como el que es Israel, ¿sí? Y no hay un Estado de Derecho porque Israel no deja que se consolide en Palestina. Y ahora sí, para finalizar, párrafo aparte para los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos, fundamentalmente de Argentina, ¿sí? Que han tenido un comportamiento en líneas generales realmente patético, tratando, por un lado, gran parte de los medios de comunicación poniéndose del lado de Israel, defendiéndolo, incluso medios oficialistas que se la dan de progresistas, sostenidos por representantes del sionismo internacional, como Spolky, ¿sí?, que ha salido en un cruce a Pedro Grieger, uno de los analistas políticos judíos que está desde hace años denunciando lo que está pasando en Palestina, del lado de Palestina, lógicamente. El que no salió a bancar la parada para Israel salió con una postura tratando de ser neutral, objetiva, diciendo que hay víctimas de los dos lados, que hay buenos y que hay malos, y que la víctima es el pueblo, y también resaltar la importancia de los medios de comunicación alternativos y las redes sociales que, como no había pasado en las intifadas y en la guerra de los siete días, porque no existían, ahora existen y permiten que nos enteremos de muchas cosas que suceden en Palestina, además de esta invasión, y que nos dejan de modo más claro ver que Israel está repitiendo el holocausto que sufrió, pero ahora contra los palestinos. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Una vez más, acá, bueno, bien Rodri, cerrando la comunicación alternativa y popular al servicio de lo que está pasando y de tratar de llevar la información pura y cómo sucede a las personas. Esto, bueno, fue nuestro programa número 5 de Desde Afuera, la versión 2014. Aquí desde la clandestinidad, esperando la entrega del espacio para la memoria. Y bueno, para poder concretar este sueño de estar desde adentro, desde el espacio para la memoria, Luciano Arruga. Nos escuchaste por nuestro blog, por radiozonalibre.blogspot.com. El sábado nos vas a escuchar en la repetición de nuestros compañeros de La Retaguardia, en laretaguardia.com.ar, y también la retransmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos por su página www.rnma.org. Nos vemos la semana que viene, Mario. Nos vemos, Mati. Rodri. Hasta la semana que viene, entonces. Si se preguntan por qué no escuchan la voz de Alejandro Cabrera Britos, le caen muy mal las palabras de Mauricio Macri, lo afecta, su colon es irritable a las palabras de Mauricio Macri, y bueno, está siendo atendido en las inmediaciones del estudio clandestino. Se les dejó un saludo y bueno, nos veremos, nos escucharemos y hablaremos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva de los... ¡Ahora y siempre! Los medios no podemos ser cómplices de la mentira.